Déjame adorarte así en este silencio nuestro. Déjame pensar en ti hasta embrujar en mi cuerpo. Si me miras pierdo la razón. Palabras dan aliento al corazón. Día y noche estoy pensando en ti. Quiero estar contigo. Te quiero, lo sabes. En cosas del amor no existen claves. Amarte así es lo mejor. Guardemos el secreto de este amor. Morena, con Adalberto son ahora. Esta sí es la banda del sabor. Chacha, arrímate, ven. Solo tú y yo sabemos lo que está pasando. Contento amaneció mi corazón. Porque contigo estaba solo soñando. Solo tú y yo sabemos lo que está pasando. Todo en silencio ha tenido que ser. Para que en este amor nadie se pueda solo meter. Solo tú y yo sabemos lo que está pasando. Y ahora me voy para el prado. Que mi adorada me está esperando. Solo tú y yo sabemos lo que está pasando. Déjame vivir feliz. ¿Qué cosa? ¿Te gustó? ¿Qué está pasando?